quien le toque, caminen por el espacio, por donde puedan, por donde esté la lana. Sí, señora. Y observen cómo es hoy. Caminar por acá. ¿Cómo sienten el cuerpo? Si alguna parte se quiere mover, se quiere despensar, se quiere estirar. Pueden hacer los movimientos que les dé la gana. Y mientras van caminando, abran la mirada y observen cómo es este espacio hoy. ¿Cómo está? ¿Cómo son las luces, los colores, las texturas? Y noten también al caminar cómo el peso se apoya en un pie y en el otro. Todo el tiempo los pies las sostienen. Traten de no caminar siempre en la misma dirección y por el mismo lugar. Si se cruzan con una compañera, pueden saludarse con la mirada. Hola, ¿qué tal? Querida, aquí estamos. Y sientan el contacto de los pies en el piso, cómo se apoya uno, cómo se apoya el otro. Para la postura al caminar, ¿cómo se siente hoy? El largo de la columna vertebral, por ejemplo. ¿Cómo es la sensación para la cadera en esta caminata? Cuando quieran, cada una a su tiempo, va a buscar un lugar donde ubicarse. Pies paralelos a un ancho de caderas. Observen cómo el peso del cuerpo se apoya en los pies. Y no le pidan que sea de una forma, simplemente observen cómo es. ¿Cómo se siente ese apoyo ahora? Si es un apoyo muy cargado, si se sienten cansados los pies, si se siente así como bien repartido y fácil. Y desde ahí, vamos a prender el piano. Thank you. cuerpo al momento de inhalar y al momento de cantar? ¿Cómo es la sensación para el cuerpo ahora? Observen cómo se reparte el peso, si se reparte todo el tiempo de la misma manera, si se va moviendo mientras inhalo, mientras canto, si se apoya más un pie que el otro, o una zona del pie más que otra. ¿Se siente más alguna zona de las piernas ahí presente, cumpliendo la función de soporte que otras? Observen cómo el peso se apoya en un pie y en el otro. Abran la mirada, traten de no mirar al piso. Ajá. La próxima vez, no, porque no van a cantar, perdón, pero empiecen a caminar sobre las puntas de los pies y observen cómo es. Camino sobre las puntas de los pies, las puntas de los pies más altas, habidas y por haber en la historia de la humanidad, la historia de sus vidas. Yo voy a hacer más o menos porque tengo todavía los dedos. ¿Cómo están tus pies? Lo tengo mejor, pero todavía lo siento. Ok. Si necesitas, haces un poquito, descansas. No es que nos vamos a quedar mucho tiempo con esto, como para activar un poquito las piernas. ¿Qué se siente en las piernas cuando empiezo a ir a puntas de los pies? ¿Qué zonas se iluminan? Ya las conocen, pero observen cómo soy. ¿Cómo se activan algunas zonas de las piernas? Bien arriba, empujo el piso. Sobre, sí, esta. Bien, observen cómo se siente el apoyo del metatarso, de los metatarsos en el piso, cómo es ese contacto. Y aflojo, vuelvo a la caminata común. Comparen, tómense un momento, tal vez después de haber estado un poquito en puntas de pie, la caminata cambia un poco la sensación para la caminata normal también. Y ahora van a caminar pero sobre los talones. No. Sí, los pies trato de que sigan paralelos entre sí, Maru. No, yo no puedo. Van a abrirse un poquito, pero no es que es notoria esa apertura, esa rotación hacia afuera. y noten que cambian las piernas. ¿Cómo es la postura? Cuando necesitan descansan y aflojan. Vuelven a la caminata común y comparan. Y háganlo una vez más cuando puedan. Me apoyo sobre los talones. ¿Cómo se sienten las piernas? ¿Qué zonas se activan? Y dejen que la postura reaccione a esta caminata. Si se quiere encorvar un poco la columna, si quiere plegar un poco la cadera, pueden hacerlo para el equilibrio. Bien. Vuelvo a la caminata normal. Muy bien. La próxima vez van a caminar sobre los arcos externos del pie. Fíjate más cómo te pusiste eso para los dedos. Unos fortalecimientos del pie. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Externos? Sí. ¿Cómo se sienten las piernas? ¿Qué zona de las piernas se activan? Si es que reacciona alguna zona de las piernas. Cadera. Diviértanse con esta caminata divertida. Bien. Vuelvo a la caminata normal. Sientan cómo se siente ahora caminar normalmente. ¿Cómo es la sensación para el apoyo de los pies? Si es igual que hace un ratito, o hay un poco más de información, o de tono, o de algo sucediendo por allí. Y última, camino sobre los arcos internos. Pensé que son las piernas. Ahora ya hace falta separar un poco las piernas. Sí, señoras. Contar un poco las rodillas, ¿no? Contar un poco las rodillas. Esta es la peor, me parece. Una chuequeada total. Y traten de que sea fluido. Por ejemplo, amarren las manos, si pueden. Ahí se me mueve. No hacer nada. Y vuelvan, si necesitan, cuando necesitan, vuelvan a la tierra común. Bien, vuelvan a quedarse en un lugar. Observen la sensación para el contacto de los pies con el piso. ¿Cómo es la sensación para la musculatura de las piernas? ¿Es igual que hace un rato o es un poco diferente? La postura, la energía. Y canten su lisando y observen cómo es. Me paro sobre ambos pies. Súper distintos. Claro, sentía como muy exigidos al principio, y, o sea, cuando empezamos la clase y como que ahora bien. Uh-huh. Y yo, por menos en Pauli, sentí una diferencia, en Pauli y en Sofi, sentí una diferencia de sonido. Uh-huh. En mí también, pero sí me doy cuenta que todavía, no sé, o sea, que me decía, intentamos laburar un poquito más como para que el aire me llegue hasta el final de la ejercicio. Okay. Pero al principio se nota un poquito. Sí, al principio sí, se nota un cambio. Sí, hicimos un ejercicio puntual con la respiración y la voz, ¿no? O sea, hicimos como una pequeñísima activación de los apoyos. Sí. Así que sí, vamos en esa dirección. Pero yo el sonido lo sentí distinto. Ok. ¿Podrías decir más que menos qué? Con más cuerpo. Ok. Más cuerpo. Coincido con Maru, lo de Sofi, que se, para el principio como que la escuchaban como muy bajito, o sea, casi no la escuchaban, entre Maru y yo, la escuchaban. La última se escuchó mucho más, eso. Bien, cuando sientan que se están muriendo de cansancio o sin energía, usen sus pies. Pídanle a sus pies, a sus gemelos, a sus piernas que se activen, que siempre hay una reserva de energía aquí abajo. Bien, una vez más, canten sublizando y canten U-A-E-I-E-A-U y observen cómo es la sensación ahora para la entrada del aire. ¿Cómo se siente? ¿A dónde va? ¿Cuánto aire es? Nuestra queridísima, empiecen a observar qué posibilidades. En principio no tienen que estar bien, no tengo que hacer ningún estiramiento épico para mi voz, tiene que ser lindo, agradable. Ay, qué bueno estirado que se estira, o lo que sea que se estira. Permítanle ahí a la pelvis que le toca un gran movimiento. Me dice, gracias, te acordaron de mí. Y sobre todo dejen que las rodillas se flexionen. Si es posible, ¿qué, Pau? No, iba a preguntar si flexionamos. Ah, sí, preferentemente que haya flexión todo el tiempo. O sea, no hay hiperextensión de rodillas nunca. Entonces empiecen a observar qué pasa entre la pierna y la cadera, ¿no? Acá, como siempre, está la articulación, ¿no? Entre el hueso de la pierna y la cadera. Entonces, tenemos una pierna y la otra, puedo moverme en distintas direcciones, no hace falta que sea siempre igual un lado y el otro, ¿no? ¿Cómo es la sensación? Como si pudiesen imaginar ese espacio que hay entre el hueso de la pierna y la pelvis. ¿Acá es? Claro, donde se juntan. Sí, y las rodillas flexionadas todo el tiempo, Pau, ambas. ¿Sí? ¿Ponele? Claro, que no se terminen de estirar nunca. Ah, ninguna de las dos. Claro. Pues si estabas como con una, ¿no? Está bien, igual, es una posibilidad. Sí. Pero tratemos de estar en la flexión todo lo que podamos. Y vayan a buscar los movimientos que sean placenteros, que algo se estira, algo esté bueno. Si notan que alguna dirección les gusta más que otra porque se mueve algo que les hace bien, pueden repetir, pueden quedarse en ese lugar. Y el motor del movimiento es la pelvis, todo el tiempo. Ajá. Sí, Sofía. ¿Notas la diferencia? Es muy difícil igual, ¿eh? Porque te empezaste a ocupar tus rodillas, sí. Está buenísimo. Ahora, ¿cómo es que la pelvis sea la estrella? ¿Para qué es difícil lo de las rodillas? Sí, también es difícil dejarlas siempre. Claro, es mucho más fácil como estirarlo, digamos. Sí, pero trae eso, si estira en un metro no pasa nada. Digo, te propone una serie de movimientos distintos, ¿no? Si yo tengo la opción de la pelvis, no, como que hay una cosa pasar, fija, ¿no? Ahora, si yo tengo que las rodillas están siempre flexionadas, los movimientos para las piernas, sobre todo el trabajo de las piernas, observen cómo es, cómo se siente el trabajo de los muslos, de las rodillas, cuando la propuesta es que haya un poquito de flexión todo el tiempo. Perfecto. No pasa nada. Si en algún momento se estira una rodilla, no, nadie te va a castigar. No, por la rodilla, digamos. Ahí no me sale. No me sale el rodillo como. No, ahí está mejor. Como más rápido no pensarlo tanto. Bien. Descansen si necesitan. Flojen un poco. Vamos a volver a recuperar el movimiento. Y van a cantar su U, O, A, E, I, E, A, O, U de recién, pero moviendo la pelvis. Empiecen primero con el movimiento. Las manos en las caderas ayudan como para tener ahí más registro. Si se descansan las manos, pueden hacer así. Dedos, si no, flojan un ratito. Y observen cómo es inhalar. Thank you. sean agradables los movimientos. Tómense el tiempo. Cuando empezamos a sonar, lo que quiere aparecer es el mecanismo siempre. Entonces, por más de que yo le proponga a mi sistema una apertura, no sé qué, el cerebro dice, bueno, y ahora vamos a cantar, o sea que para cantar vamos a activar lo que hacemos siempre. Siempre es desde que nacimos, que cantamos, en la ducha, en bicicleta, en un cumpleaños, ¿no? Entonces, es el momento de... Y después, ah, no, bueno... Puedo cantar desde acá. En cambio, en este movimiento, que es un movimiento continuo, no es que, esto es inhalar y lo otro es cantar, o voy a puntas de pie, estoy inhalando y luego estoy cantando, ¿no? hay un movimiento concretamente continuo, la consigna es esa, y pareciera ser que ese movimiento le viene muy bien a todo el sistema. Disfrútenlo de esa calidad y sobre todo eso, que el movimiento de la pelvis sea lindo, que se estira. Una más, misma cosa. De trabajo el cuádriceps, que también invita a la rodilla a tener más tono, a estar más activa, sobre todo cuando flexiona las rodillas. Hay cierta actividad en los muslos, en las rodillas, cierto tono. Observando eso, inhalo y canto. Bien, muevo la pelvis. Y también pueden regularse, una vuelta. Traten ahora de observar que haya actividad en las rodillas, en los cuádriceps, cómo es ese tono, esa actividad. Pero si de repente ven que están muy cansadas, pueden disminuirlo un poco, no se maten. La pregunta es ese tono en las piernas, en las rodillas, esa activación. ¿Cómo es inspirar y cantar con eso? Cuando estamos paradas o no estamos. moviendo, porque trabajan para que el peso siga su curso y no nos caigamos, básicamente, que es lo que hacemos permanentemente en las 24 horas del día, excepto cuando dormimos. Todos nuestros músculos, articulaciones y tendones y todo están trabajando para hacerle frente a la gravedad, o sea que de alguna manera están haciendo algo. Una vez más, ¿cómo son los tobillos y cómo son los pies? ¿Cómo es el peso en los pies? Va moviéndose, con el movimiento pueden seguirlo mientras están inhalando y mientras están cantando. ¿Cómo es inhalar con ese movimiento? ¿Cómo es cantar? Tienen un glissando. Puede ir con ese movimiento también, el glissando de la voz. Porque aparte, cuando se empiezan a mover todo todos los abdominales. Sabemos que eso genera más estabilidad, más movilidad, perdón, en la parte lumbar, que le da más flexibilidad a la parte baja del diafragma por detrás. Entonces el aire es como que sigue encontrando espacios, ¿no? Ah, el aire entra por allá y por allá y por allá. Bien. Dejen un momento la pelvis en su lugar. Déjenla descansar. ¿La agarra? No, no. ¿La practican? Me gustaría que recuperemos. ¿Nosotros hacíamos antes clase hasta las 8 o no? 8 y media. ¿Siempre fue hasta las 8 y media? No sé. Este año sí, no sé. ¿Antes lo hacíamos hasta las 9? No sé, no me acuerdo de qué pasó. ¿Qué pasó? 7 a 9. Sí, porque tengo un reflejo de que a las 8 se termina la clase, entonces tengo como, miro el reloj y digo, ¡ah! Se me fue la clase. Ya me pasó varias veces. Pero no. Bien. Vamos a recuperar la toma por... ¿se acuerdan? ¿La qué? Toma de aire. Ah. Por... Lo habíamos hecho, ¿no? Sí, vale. Para inspirar, en vez de hacer... Hacemos... Yo no me había hecho más, pero... ¿En serio? ¿Nunca de las nunca? No me suena a mí. Bueno, por ahí lo hicimos en clase individual y con Sophie nos llegamos. Con pausa en algún momento lo hicimos. A mí no me suena, ¿no? Bien. Sí me suena hoy y A, pero no. Claro, lo hicimos inhalo con O, inhalo con A. Bien, novedades. Para la articulación, la pelvis descansa un ratito. Muelas pegadas. Labios cerrados. La lengua está, la punta, en contacto con los dientes de abajo. Y vamos a hacer como si quisiéramos avanzar con los labios. Sin despegar las muelas. Y aflojo. ¿Veis sí. todo lo que quieras? No, yo así me recuerdo porque... Sufrirá. Cada vez sufrirás menos, lo prometo. Sí, no, después me pasó. Hay cosas peores. Bien, una vez más, muelas pegadas, labios juntos, lengua en contacto con los dientes de abajo, la punta, y los labios van a querer avanzar. Se juntarán para dar un besito. Y no se pisa y aflojo. Hazlo una vez más. La pregunta es, cuando los labios, y vos, Pauli, que ya sabes, no tan spoilers, cuando los labios avanzan en esa dirección y sosténganlo un ratito, ¿la punta de la lengua reacciona de alguna manera a ese movimiento? ¿Quiere hacer algo? ¿O sigue igual? Voy a probarlo un par de veces. Pueden aprovechar cuando están aquí, soltar, volver a hacerlo, y quieren avanzar los labios. ¿Alguna sensación para la punta de la lengua? ¿Se queda igual? ¿Quiere hacer algo? No, se mueve, pero... Ya no termino de entender. Sí. Si es para arriba o si es así, en el mismo movimiento que los labios. Ok. Empujando. ¿Margo, alguna sensación parecida a lo de Sophie? Es muy picada. Capaz también es porque vengo de dentista. No, y lo que yo sentía es que la lengua no se mueve, pero sí como que parece como que se... Se hace chiquitito el lugar para estar, entonces sí, pero no sentí que se movía. Como que se concentra. Claro, pero no sentí que se movía de los dientes. Ok, con estas cosas que han dicho, vos guardaste la información para el momento, con estas cosas que han dicho Sofi y Maru, vuelvan a observar una vez más. algo de, no sé si sube, no sé si avanza. Maru dijo como que se vuelve más chiquitito. Una vez. Pauli, fíjate cuando haces eso. Ah, que los hombros no estén acá. Ah, ok. Está bueno, con las manos. ¿Qué pasó? No sé lo que no. Para nada. Sí. Entonces, muelas pegadas. Labios se tocan entre sí. La lengua apoya la punta del diente de abajo. Y los labios se van a quedar juntos al avanzar. Respirar por nariz allí. Puede ser que la lengua quiera como seguir con esa dirección, esa concentra- un poco de esa concentración hacia el centro, ¿no? De los labios. Bueno, sí, eso chiquita. Sí, como si quisiera también ir en esa dirección hacia adelante. No es que se mueva mucho porque están los dientes. Pero bueno, pareciera ser que si los labios avanzan, la lengua dice, bueno, dale, voy con ustedes. Uh-huh. ¿Sí? Bien. ¿Pauli, lo sentiste? Sí. Bien. Una vez que perciben esa activación de la lengua, dejen que se separen un poquito las muelas para armar una pequeña U, pero sigan sintiendo cómo la lengua y los labios tienen esa intención de ir hacia el centro y avanzar. O sea, tengo este momento primero, y luego se separan un poquito las muelas para armar una U. Y los labios quieren seguir avanzando y la lengua sigue en esa dirección con los labios. Muelas. Sí. Puede ser menos muelas al principio. Porque menos distancia, después a la O y la A se van a seguir abriendo. Es un poquito, lo que necesito para que sea un audio. Si las muelas están pegadas, no puede ser U, ¿no? Pero U. No es la U más grande que puede hacer aún. Bien, muévanse. Un montón de atención, concentrada en un lugar. De ahí van a ir hacia esa U, y una vez que llegan a esa U, siguen de largo hacia una O. Para seguir hacia la O, las muelas se van a separar todavía un poquito más, pero los labios y la lengua siguen avanzando en la misma dirección. ¿Sí? Son como la guía. Sostengo. Y no abrí del todo porque todavía me queda resto para ir hacia una A. Sí, estaba pensando. Sí, o sea, cuando quieras. Esa ya es la O. Sí. Pueden separarse un poquito más las muelas, fíjate. Ok. Todavía tenés un tramito. Una vez más. Así la veo. Armando aún más lento. Sí, Marco, está ahí nomás. Sí. Ahí al final se soltaban los labios, pero muy bien. Sí, no, porque todavía no se llegaba la ola. Sí. Bien. Se necesitan, bajar un poco. Entonces. Vamos a ir hacia una A. La A no suelta ni los labios ni la lengua. Partimos de acá. Es como si el mentón bajara. Una A cómoda, no la fuercen. ¿Sí? Los labios siguen activos y cuando llegan a esa hermosa A sin soltar nada, inspiro con todo eso sucediendo y luego aflojo. Y observen cómo se siente. Inspirar allí. diciembre. Una vez más, la próxima vez usen su dedo en el mentón cuando llegan a la U. Observen cómo el mentón baja como si fuese verticalmente. Inhalar con todo eso. No sé. Todavía no. Siempre que entra mucho aire, que entra poco aire, que el aire entra fácil, que el aire entra. No quiere entrar. Una vez más. Halo. Y sigue queriendo bajar mientras inhalo. No aflojo eso. ¿Cómo es inhalar con eso? ¿Sí? ¿Se entiende? Como que la actividad de la articulación no se suelte para inspirar. ¿Sensaciones? ¿Mi idea? ¿Una más? Una más. Dale. Es como, ¿hay que empezar a respirar desde la U? No, en la A. Ah, ok. Cuando llego a la A. Ah, exacto. Tenía esa duda. En la U respiro por la nariz. Puede ser que cuando se paran las muelas y la boca se abre, el cuerpo quiera tomar aire. Sí. Si ven que entró aire, o sea, déjenlo, no pasa nada, pero cuando están llegando a la A, suelten el aire que tienen. Ok. Suelto. Y vuelvo a inspirar con toda esa actividad. No le estamos proponiendo trabajo a la vía, a la articulación. ¿Qué onda? ¿Incómodo, raro, no sé? Da igual. Es raro. Raro. Sí. Pero no es muy incómodo. Es raro. Ok. Bien. Maru. No, ahí lo que veo es que hay como un pasaje de. En la apertura de. Pero yo calculo que tiene que ver con mi bruxismo también. En la apertura de. De la mandíbula, de la O a la A, que sí. Hace como así. ¿Hace ruido? No sé si ruido, es como que se nota que hace así el hueso, me parece. Ok, ¿te duele? No. Y. No, y lo que siento es como que va más derecho. Pero bueno. Como, ¿el aire? Sí. Es similar a cuando hago un radio. Ok, como un acceso más directo. Sí, la diferencia es que con la boca de O no le pongo tanta atención a los labios. Bien, sí, acá están los labios muy activos, la lengua activa, el mentón, uh-huh. Como que empezamos como a diferenciar. Uh-huh. Bien, Pau, ¿cómo te fue? Bien, creo. Pero al principio estaba queriendo respirar desde el agua. Okay. Me di cuenta que nada que ver. Yo siento algo que me parece que me pasó también cuando tenía clase con vos, que es como que algo que se abre como tipo como para allá, no sé. ¿Costados? Sí, como para arriba, como así. ¿Cuando inhalas? Sí, como en la, o sea, en la A, digamos. Uh-huh. Como que siento ahí de pasar por un lugar que antes no pasaba, digamos, algo así. Ok, sí, se está moviendo. No, así, sí. Esa diagonal que vos señalaste es, bueno, el paladar blando, ah. La parte de atrás de la... La garganta, la parte más alta, la faringe, claro. Todo eso se está moviendo, ah, así que Y después que entra, como dijo Maru, como... más directo. Claro, directo. Bien. Probamos lo siguiente. Déjenme pensar, no lo quiero hacer muy complicado. Vamos a hacer esto. Vamos a agregar los deditos. Vamos a la parte del comienzo hacia la U. Los dedos van a ser desde el cartílago de la oreja, en línea, como casi paralela al piso, hasta el lado de las comisuras. ¿Sí? Entonces tenemos U, comisuras. ¿Sí? Llega a las comisuras de la U. Un dedo va a ir al mentón, el otro se queda en la comisura. Míralo. ¿Sí? Observen cuando los dedos viajan en esta dirección, cómo las comisuras se están activando, ya lo están haciendo, ¿sí? A ver, con el toque. Y no es presionar, es como si quisieran... Y eso es mientras estamos formando la U, digamos. Exacto. Primer momento, avanzan los labios, avanza la lengua. U. Mentón. Wow. Sí, baja el mentón, baja el mentón, baja el mentón. Y aflojo. Entonces tenemos un mentón que baja bien vertical, la comisura que sigue activa en esa A. ¿Sí? Una vez más. Sí. El mentón sigue queriendo bajar, Maru, cuando... Sí, Sofía. ¿Qué tal? Los dedos sienten que es un chino más, que ayuda. Están como ahí, recordando un poco las direcciones. Ah, acá hay unas comisuras, acá hay un mentón. Bien. Bien, pero sobre ambos pies, ahora traten de percibir su postura al momento de inspirar, porque llevo esa A. Inspiro. Con esto aquí. Canto con eso, con lo que inhalé. O sea, inspiro con una A y vuelvo, empiezo a cantar con esa A. ¿Sí? Y observen cómo es sonar con esa inspiración a partir de allí. Sienten que está bueno para la voz, que no saben, que no. Bueno, para vos, dice ella. Ok. ¿Alguna cosa que hayas percibido, alguna sensación? Sí, como que. Como que vibra más. Vibra más. Como ocupa más espacio. Ok. Eso sí. ¿Marco? Yo no. O sea, como que. No sé si puedo decir, un ejercicio que resiento el cambio. Okay. O sea, con otros sí me pasa, pero con este no termino de sentirlo. Sí. Ok, estoy. Sí, es un ejercicio, no es un ejercicio corporal, es un ejercicio mucho más pequeño. Sí. Estamos influenciando a la vía, no a todo el cuerpo. Sí. O sea, que puede ser que la influencia sea más sutil. Sí, claro. Puede ser, no. Es más. Sí. Bien, Maru, ¿sensaciones? No, a mí me. Yo, a diferencia de Sofi, yo le. O sea, me parece que el ejercicio lo que hace es cambiarte el color con el del sonido que sale y a Sofi se le renota. O sea, yo me lo noto también a mí, pero a vos se te recontra nota. Bien, porque vos, ella, recién, recién sentiste eso. Sí, sí, sí. Okay. Porque ella normalmente cuando suena, suena con un sonido más agudo, de boca de A, más abierta, y le cambia un montón el color del sonido. Y después lo que sí noté es que el aire, como que siento que se me escapa más rápido. Como que, cuando se abre, se empieza a abrir más este espacio, sabemos que lo primero que pasa es que el aire se va. Porque los músculos o los encargados que estaban antes controlando que el aire salga dosificado y prolijo y nítido y etcétera, etcétera, etcétera, no están cumpliendo más esa función porque están haciendo otra cosa. Entonces la pregunta del millón es, bueno, entonces ¿quién controla que el aire no se me vaya todo? Porque tampoco es que quiero cantar y que se me vaya todo el aire. No está pasando nada de eso, no es que, se escucha esto, no se preocupen, pero es como, bueno, sacamos la rueda que estaba funcionando mal y todavía no pusimos una rueda nueva, ¿ok? Es una parte del proceso. Bien. ¿Se acuerdan del ejercicio de juntar los talones sin que se junten? ¿Podemos recuperarlo un momento? Nosotros estuvimos. Sí, es para apoyar esto que estamos haciendo y que sea más fácil. ¿No? Pero bueno, los pies paralelos, ¿no? Sí, los pies están paralelos. Bueno, habías hecho con uno. Sí, sí, sí. Los talones, bueno, a mí se me patinan las medias, pero pueden, si se les patinan, sacarse los talones, cosa de que no se deslice el pie en absoluto. Entonces, cuando quiero hacer esta dirección, que se activen las piernas de nuevo. Es bien como paralelo al piso. Que cambian las piernas, de nuevo rodillas, tobillos. Y activo y suelto, comparto. Observen si los glúteos pueden participar y llámenlos, que se involucren, queremos que estén ahí. Y la próxima vez que lo hagan, pongan, como hicimos con las puntas de los pies, una mano como de abajo del ombligo, entre el ombligo del pubis, y una mano por detrás. Cuando reaccionan los glúteos, dejen que reaccionen. Por ahí hay una pequeña reacción en la pelvis, sutil, no es tan grosso como las puntas de los pies, voy a hacer pis, pero observen un par de veces. Gracias. Esto, ¿cómo? Muy bien. ¿Se mueve algo en la pelvis? ¿Reacciona un poco? Sí. En realidad yo, como decía, ahora se les estoy como contando, pero la pelvis reacciona siempre, todos los ejercicios. Sí. Es parte fundamental de que nuestra postura se organice de una manera más eficiente para ganar. Bien, entonces, perdón, pies. ¿Entonces son las pies? Los pies quedan en piloto automático, ¿sí? Okay. O sea, no es que tienen que percibir tobillas, tobillos, rodillas, cadera, ¿no? O sea, dejen que el movimiento, el cuerpo ya lo conoce, por eso es un movimiento que ya conocemos. Pero primero esto y después. Primero los pies, dejen que reaccione, pipi. Y cuando inspiren con esa A, vuelvan a observar su cuerpo y canto. Desde esa A. Y fíjense si las ayuda un poco el movimiento de los pies. Mejor aprovechado los recursos. Sí. Bien, porque hay una energía corporal del tono de las piernas que es necesaria para que ese aire se dosifique. Yo no había sentido que se me iba, pero ahora que hice lo de las piernas, sí, claramente se me iba. O sea, como que por contraste me doy cuenta que se me fue, antes se me fue todo y exacto, y ahora tenés más resto. Claro. Porque bienvenida, los nuevos dosificadores del aire no son los tapones de acá ni la lengua, están en la postura, en cómo está el cuerpo, en la energía que hay en las piernas. Por eso, juntas de pie, levanto una rodilla, me apoyo sobre. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Una vez más, puede ser, pero vamos a alargar un poquito el ejercicio. Vamos a hacer un sindicato. Y lo hacemos. Sindicato. Pero escuchen, no, es breve y lo hacemos de a una, así no se agotan, porque aparte cantamos más tranquilo. Peor. Ahí es. Nah, qué peor. Viste que vamos a practicar hace un montón de años. ¿Qué dice? Entonces. Inspiro con esa U, el dedo sigue acá, los talones siguen haciendo toda esa maravilla. Me llevo esa U para ti. ¿Te fuiste? Mira, Maru habló de los agudos el viernes. Entonces, yo no estaba. Arreglense entre ustedes, mis queridas. Para el dos y ahora dejan que es una quinta y nos la dejan el calendario. Vale, para. Si no venía. Para. A-O-U. Sí, como hicimos recién, con esa misma U. Sí. Me llevo eso hacia arriba. Lo que sea que hay, me lo llevo para arriba. ¿Lo que hay? ¿Lo que haya? ¡Ja! ¿Qué está ahí? ¿Qué pies? ¿Quién va? Así está. Así está, mira. Pies rolan. se va organizando. A. No escucho mucho A. Puede ser más A. Cuando haces... Pensá una A más del habla. A ver qué pasa. No va a ser A. Pero puede estar un poquito más A. Y cuando inspirás, Maru, parte baja de la espalda, volvé a tus pies, tenés tiempo. Digo, no te apures a cantar. C. Muy bien, una más. Los talones. en la subida. Y eso que estábamos un poquito más arriba, sí, en la anterior. Bien. ¿Notaste que la voz tenía como más? Sí. Eso, o sea, eso es como un... muchísimo, pero sí, sí, en la baja no te notaste. Bien. No se preocupen que ese muchísimo es porque el cerebro no está acostumbrado a digerir así las cosas. Entonces el cerebro dice, che, están pasando cosas que yo no estoy entendiendo. No las va a entender el cerebro como las entendemos siempre. Es que el cuerpo vaya como incorporando tonos nuevos, se asocia, se activan los talones y los glúteos no sé qué con la entrada del aire. Es como una asociación neurológica. Está sucediendo, son como caminos que se estamos cableando, estamos pasando cables por lados distintos. Entonces se siente como que... Pero bueno, la voz va reaccionando y es por ahí. Pauli. Sí. Y cantamos. Para esto te vas a hacer, ¿no? Sí. Talones. Abriste la boca un montón. No, no me di cuenta. Pará, bueno. El mentón baja en OA, no en la U. Claro. Grande. Bien, una sensación para el agudo que por ahí es un poco más grande. Claro, es una mancha que es sí. Sensación de siempre. Sí. Todavía puedes tomarte más tiempo para llevarte eso en escala. Capaz el pensamiento antes no era que era tan agudo, sino como, uy, me va a ser muy incómodo el agudo. Ok, como que está lejos. Claro, que está estoy yendo a un lugar que... Sí, bien. Bien. ¡Cantamos! Caminen por el espacio, no se me duerman en estos últimos 15 minutos. ¿Cómo sienten mi cuerpo? ¿Qué cambió del comienzo a su chocada? De hecho, ya perdieron. No, la mirada. ¿Cómo es el tono de las piernas atléticas? Fuertes. Y cuando quieran, se ubican por aquí. ¿Con qué quieren empezar? ¿Canción nueva o canon? Vamos a las dos cosas. No sé. Lo que quiero es soñarme. Bien, vamos para el canon. Digamos, y lo dividimos, probamos. Sí, sí, sí. Algo importante que es que la segunda sección, banaja, empieza antes de que caiga el piano. Si se fijan, la primera es sí, sí, sí, o banaja, va junto. Pero banaja empieza antes. Entonces, si yo vengo cantando sí, sí, sí. Sí. Simultáneamente y hacernos armonías, ¿no? En el momento. Para eso hay que estar como muy en contacto, pero al mismo tiempo en contacto con lo que yo estoy cantando, lo que me toca cantar a mí. Bien. Hagamos dos grupos. Ven conmigo, ¿no? ¿Y ustedes? Suerte. No, ¿empiezan ustedes? En algún momento, cuando se instale un poco la dinámica, yo les voy a intentar decir el dedo un poco más bajito, como para tratar de seguir en lo mío, pero trato de escuchar un poco. Al principio está bien, bueno, sí, sí, sí, sí, da, la, da, es en la fecha, o ana. Bueno, ¿sí? Empiezan ustedes. Thank you. ¿no? ¿Cómo se sintieron? Suena muy lindo. Sí, sí, se va armando y cuando bajamos un poquito el volumen es como que empiezo a sentir las relaciones. Bien, el viernes lo vamos a seguir trabajando de la misma manera y si podemos, lo dividimos en tres. Cántenlo en la semana, de acá al viernes, van en el bondi. Sí, no lo dejen morir. ¿Sí? ¿Te sentiste más cómoda, Pau? Sí. Sí. Bien. Sí, en un momento me descoloqué y volví. Sí, el problema no es descolocarse, el problema es no volver. O sea, hay que volver. Claro, que sí. Hay que volver. ¿Qué sabe volver? Cuando... Y más en un can. De eso se trata. La vida, Miguel, te diría. Saber volver. Derrapamos todo. No me la sé, no. No, por eso las chicas la van a anotar una vez. Ah. Tenemos una letra por acá. Ah, yo la puedo mirar de cero si no. No, tengo desde el otro cuadro amarillo. Tengo dos y me confundo. Sofi mandó la foto. Sí. Sí, ahora en el atril que está allá en el pasillo. Sí. La cantamos una vez para recordar y dejamos por eso porque ya estamos en hora. Para no irnos sin recordarla, te voy a traer el bombo. A ver si así cantamos con luz. No me acuerdo nada de la noche. La canto una vez para que la recuerden y me saco el bombo. Está escondido en un placar porque el gato es la araña. Entonces, ¿el bombo? Sí, viene a hablar animal. No, aparte se hace así, dice. Dios, oh Dios. Deme una roja, quiero olvidar las floretas. Deme una loja, quiero olvidar las loretanas que pagan mal. Dejaré de pretender porque nadie me ha querido ni me ha de querer. Esa parte le llamamos a la película, ¿no? Sí. Tienes razón, yo te diré. Como que la íbamos a dividir como en dos, dejaré de pretender por qué y después nadie me ha querido. Bien picadito ese final. ¿Está más claro, Pau? Dejaré de pretender porque nadie me ha querido ni me ha de querer. Si está o no tenso. Para despedirnos, probémoslo una vez. O así. Na, esa es la nota. Probamos otra. Na. Para ponerlo en contacto con la voz, pero ya teniendo la clase de hoy, bien, yo creo que la única voz